penetra desnudando mi interior. Letal como el fuego, puro como cristal. En tus ojos brilla la inocencia y la quietud. A la vez eres fiera y auténtica guerrera del amor. Deseo a cada momento tomar tu mano. Deseo a cada minuto besar tus labios. Deseo a cada segundo quitar tu ropa y sentir tu piel, sentir tu piel. Eres mi fuerza, la única razón. Eres mi vida y mi canción. Quiero cantar, quiero gritar eternidad. Deseo a cada momento tomar tu mano. Deseo a cada minuto besar tus labios. Deseo a cada segundo quitar tu ropa piel. Eres mi fuerza, mi única razón. Eres mi vida y mi canción. Quiero cantar, quiero gritar al mundo entero. Tú y yo, eternidad. Pero que qué, cumbia de mi tierra, Gabriel Landis, mi hermano querido. Eres mi fuerza, la única razón. Eres mi vida y mi canción.